MH Radio. Calladita te ves más bonita. Esta guerra es de los hombres, mujer. Así dicen de una hembra que se faja las enaguas y no quiere andar pidiendo pa' comer. Pero el mundo pertenece a las valientes, las que corren como el río hacia su felicidad. Puedo coser y cantar. Puedo coser y cantar, ordeñar y amamantar. No confundas mi ternura con debilidad. Que no sabes que soy hembra, no hay tormenta que me tire, que tengo corazón de manantial. Que no sabes que soy hembra. MH Radio. Шам туги машки хай нагишит, кацан мог ты ид, кацан жих тим киш, ханак шам шам туги машки хай нагишит, кацим дёгу их шоним, нодзем нодзем тоди киш, хаде за тимшкю це за тацан их шану тик шо на дюк мы махарок. Ты вся тух, ты вся ток, ты вся цит. Кадипча кухипя хикша мёхши кышт. Кадипча кухипя яуза кёхшу габт. Пысоме мгуга типш мандуни дым дедуни дым. Шома кухипя дыц дитет гидаукна. Типча тыкс ты куцарей шунь. Типшкю таук ты куцаржыкан мокши киш. Типшкю цэть юнец аникши шомши нигит. Адэм жу андуни, адэм жу тэдуни, адэм жу хикш. Каден адэн, каден адэн. Каден за тип шкуце за тыцан икшан мог на тюк ты киш куце с кутав куце на зо куце за тыцу цужду нук ду кивсту на духи ду эя шыка йо за мока тик ты киш Тыркиш, тыркиш, тыркиш, тыркиш, тыркиш, тыркиш, тыркиш, тыркиш, тыркиш, ни моха мог, ни моха шык, ни моха цей, ни моца на крок, я гори, я птичку цей за типчку тока, типча тых за типча зло, я типчи, типчи, тих, тих, тих, тих, тих. Шом шом туги машки хай нагрешит, катим дёгу их шоним, нодзем нодзем тоди киш. Хаде за тыпшкю це за тыцан их шану тик шо на дюк мы махарок. Тыпча тыкц, тыпши то, тыпчу цец. otra vez. Búscanos en Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe. La luna azul refleja su luz en el mar. Tú haces lo propio en mí. La noche es un manto de luz, al revés, miro tu rostro en él, puedo ver el cielo lleno de estrellas, puedo ver la magia que hay en tus labios de miel. Bajo mi almohada guardo un atardecer, el cielo rojo en mi piel, agua de mar ideal para prepararte toda la noche. Puedo ver el cielo lleno de estrellas, puedo ver la magia que hay en tus labios de miel. Pido al viento apague esta noche la luz, pido al tiempo más horas para compartir, pido al mar más agua de sal para el amor, pido al cielo el milagro de estar junto a ti. Pido al viento apague esta noche la luz, pido al tiempo más horas para compartir, pido al mar más agua de sal para el amor, pido al cielo el milagro de estar junto a ti. Pido al viento apague esta noche la luz, pido al tiempo más horas para compartir, pido al mar más agua de sal para el amor, pido al cielo el milagro de estar junto a ti. MH Radio. Voy a improvisar un verso con guitarra y jarana. Es la fantasía de un beso inspirada en su tonada. Explorando en el matiz el son, siento la nostalgia al corazón, recordando las caricias de mi amada. En el calor bermejo de este viaje veo mi tierra suspirar y le canto con coraje que ya quiero regresar. Y renace de entre los escombros la buena voluntad de mi país. En las manos hermanas se apoyaron, haciendo más fuerte nuestra raíz. Voy a improvisar un ritmo que difunda nuestra historia. Mi patria está llena de gloria y hace homenaje a su himno. Voy a improvisar un canto me enchina la piel. Las sonrisas son la miel y nos curan nuestro llanto. En el calor bermejo de este viaje veo mi tierra quebrantar y le canto con coraje que ya quiero regresar. Los escombros, la buena voluntad de mi país. Y en las manos hermanas se apoyaron, haciendo más fuerte nuestra raíz. Y renacer entre los escombros, la buena voluntad de mi país. Y en las manos hermanas se apoyaron, haciendo más fuerte nuestra raíz. Día a día, mano a mano, mujer y hombre mexicano harán más fuerte a nuestra raíz. Día a día, mano a mano, mujer y hombre mexicano harán más fuerte a nuestra raíz. Día a día, mano a mano, mujer y hombre mexicano harán más fuerte a nuestra raíz. Día a día, mano a mano, mujer y hombre mexicano harán más fuerte a nuestra raíz. Harán más fuerte a nuestra raíz. Harán más fuerte a nuestra paz. MH Radio. Miro en el espejo a un demonio que me mira, los ojos desentellan como al homicida. Se nota que ya abusó de la bebida, quiso empeñar su alma pero ya ni la traía. Tiene vocación para ser suicida, el ceño fruncido, la mirada perdida. En el corazón le sangra una herida, taquicardia por amor o pasón de cocaína. Esclavo conspicuo de coronas y derrotas, se cortó la boca, bebió en la copa rota. No puede escuchar nada de lo que hablo, es un bulto inerte, solo un progre diablo. El ángel caído quiso huir de su destino, pero estaba escrito el escollo en el camino. El beodo confundido se encuentra perdido, la apoteosis del absurdo es su vida sin sentido. Viene dando tumbos, ya perdió el camino, frente a lo prohibido se siente seducido. Busca lo sagrado, hurgando en lo profano, es el puto amo de la farsa y el engaño. Ni héroe ni villano, sino todo lo contrario, solo un alacrán que soñó con ser canario. Soy el alacrán que soñó con ser canario.

espejo y en mis ojos veo que debo de alejarme por mi bien. Y me desespero llorando, mi reflejo me grita sin miedo que debo de quererme un poquito más. Consuma y me arrastre a morir. No, debo de alejarme por mi bien. Y me desespero llorando, mi reflejo me grita sin miedo que debo de quererme un poquito más. Debo de quererme un poquito de verdad. Y ya, ay, no más se va. Lo malo, el vacío, el engaño y los daños. Debo de quererme un poquito más. Debo de quererme un poquito de MH Radio. MH Radio. Soy un tipo duro,